Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Ciertamente Roma fue el proyecto paralelo del bajista de la banda de Fito Páez, Fabián Lionch, donde reunió a un grupo de músicos rosarinos y con el apoyo del sello UEA, rotaron en todas las FM del país. Editaron un disco y curiosamente el único de los integrantes que no seguiría en la música es Fabián, que solo despunta el vicio con las cuatro cuerdas para sus amigos. Ciertamente Roma, cuando sabes cómo hacerlo. Sabes cómo hacerlo. Memphis La Bluesera, cuentan las monedas. Mis queridos hermanos, conciudadanos, no importa cuánto tengan, cuánto quieran, cuánto deban, si ríen, si desesperan, si caen o se levantan, de cara hacia el futuro, no tienen cara, no tienen cura, cantan a coro. Otro discípulo de Fito es Fabián Gallardo, que en 1989 edita su segundo álbum solista, Lejos de la Ciencia, que a pesar de una buena producción no logra repetir el éxito de Radio Fotos. Desafortunadamente se perdieron en un incendio las cintas máster de ambos trabajos, por lo que resulta casi imposible que sean reeditados al día de hoy. Lejos de la Ciencia, Fabián Gallardo. Que ustedes apenas hacen el plan del indio por un grundy, ¿eh? Nosotros cumplir. Nosotros ganar. Verdad grande. En ahorra grande, Aurora Grundy, usted cumplir, usted ganar. Tenía a mano la campera con tachas y los encendedores listos, que llega Héroes en vivo. Con este aplauso vamos a... En feliz domingo a la pequeña Lulú. Escuchamos una banda hoy casi olvidada. Su nombre era muy curioso, Pequeña Lulú, tomado de la famosa historieta de Marjorie Buell. Poco sabemos de ellos, que lanzan su disco debut en el 88 con 12 canciones para la multinacional EMI. Al poco tiempo se separan para regresar en 2013 con nuevo álbum y desde entonces se mantienen en gira. Los escuchamos en feliz domingo, la pequeña Lulú. We'll be right back. Héroes Anónimos. Segunda temporada. El ritmo mundial marca el último gran éxito de la primera formación de los Fabulosos Cadillacs. Al escachuchón de sus inicios le agregan ritmos latinos. Y de ese discazo suena el clásico Vasos Vacíos junto a Celia Cruz. En el 86 pasan muchas cosas, el Challenger, la Mir, el Proyecto Patagonia, la crisis de Libia, Chernobyl, el Mundial de México y el debut de cuatro chicos rockeros con cara de nenes, Ratones Paranoicos, Bailando Conmigo. esto pasaba en 1985. Llegamos a la boca mayor, a la cueva, a la entrada de la civilización perdida, al sudeste del cerro Uritorco. Chango, te aclaro que esto es muy oscuro y muy profundo, así que, ¿por qué no hacemos un corte para preparar nuestras antorchas y nuestro equipo para poder entrar? Porque realmente no sabemos esto con absoluta honestidad, qué es o con qué nos vamos a encontrar adentro. La temporada de verano comenzaba como todos los años para el equipo de exteriores de Canal 9 en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba. Pero una pequeña nota en un diario local sobre círculos de terreno quemado cambiaría la TV de los 80. El cronista José de Ser y su camarógrafo Carlos Chango Torres cubrieron el episodio desde un estilo paranormal. Claro que José, para darle color, inventó una mortandad de insectos. Desde el canal, de tinte sensacionalista, lo felicitaron porque midieron 45 puntos de rating y les pedían más. Así, la dupla creó las coberturas más bizarras y disparatadas de la TV argentina. Según recuerda hoy el Chango, ellos le dieron fama al Cerro Uritorco, quedando para la historia la entrada con antorchas a una cueva donde pronto se quedaron sin aire por el mismo humo, los glifos que habían dibujado poco antes de salir en vivo y los clásicos, el jadeo de José, mitad de intención, mitad problemas respiratorios, y su latiguillo, seguime Chango. De la imaginación de ambos surgirían todo tipo de entes, ovnis, misterios e historias. Podemos acercarnos con la cámara donde hay dibujos. Nos está faltando un poco el aire. Sin embargo, no, porque te digo, te falta mucho el aire ahí. Acá, mira, acá hay una serie de huecos donde filtra un aire. Mira que yo estoy perfectamente. ¿No lo puedes soportar? Dale. Es importante mostrar. Apenas se ven. Son como rayas pintadas de un color rojizo bordó. Acá lo tenemos. Más abajo, un triángulo pintado en blanco. Acá tenemos como si fuese una montaña, un cohete, diría yo, para darle una explicación. Acá está. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Miguel Abuelo. Apurate, Josefina. Apurate, Josefina, que la misa se termina. Larga el mate y empolvate, que si no Dios te castiga. Larga el mate y empolvate, que si no Dios te castiga. Thank you. Llegamos al final y nos vamos con buen hard rock. 7 fue el disco distinto de Riff, grabado en un gran estudio como Ion y con el respaldo de CBS. Papo y Vitico suman a Huff en segunda guitarra y al experimentado Oscar Moro en batería. El resultado demoledor. Riff, exterminador. Chau, te espero la próxima semana en... Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Se quedó.